Estás escuchando Que Suene, el programa donde las radios comunitarias de Farco compartimos la música de nuestros barrios, ciudades y regiones. Ven, yo te invito a nadar. Estás escuchando Alejado de la Red. Que Suene. Sentir que puedo flotar. Buenas, buenas, buenas, ¿cómo les va? Estamos comenzando una nueva edición de este programa Que Suene Farco, desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias, transmitiendo, comienza una hora de música desde todo el país, desde distintos lugares donde hay radios comunitarias, como por ejemplo Radio Estación Sur de La Plata, Buenos Aires, desde donde les comunico acá, Seba Lino, saludando a mi compa Mole de Radio Futura. Hola Seba, ¿cómo estás? Un placer encontrarte por acá en una nueva emisión del Que Suene. Un saludo a todos quienes están escuchando desde cualquiera de sus radios comunitarias amigas de esta gran red de Farco. Estamos comenzando un nuevo capítulo. Y el equipo de este programa se sigue multiplicando edición tras edición. Recuerden seguirnos en Instagram y dar seguir a cada una de las radios o de los proyectos que hemos presentado y que vamos a presentar en el día de hoy. Por ejemplo, se meten a Instagram, Que Suene Farco, y allí nos encuentran. Y a quien seguramente, si no siguen, tal vez conozcan, escuchen desde algún tiempo, porque tienen una larga carrera, es lo que suena de fondo, La Renga, para dar también pie a esta edición. Ya empieza a sonar música desde distintos lugares. Comenzamos entonces esta edición desde Córdoba, Río Tercero. Radio Mestiza Rock nos comparte la banda Hipnótica. Lloverá, lo verás. Piensa en que no. Con 15 años de trayectoria en la música y una proyección nacional, el dúo pop rock indie melódico Hipnótica prepara el lanzamiento de su séptimo disco de estudio con una producción sumamente destacada. ¿Dónde iremos a parar? Nahuel Barbero y Hernán Ortiz son músicos nativos de la ciudad de Río Tercero, aunque ya hace un tiempo largo viven en la ciudad de Córdoba y uno de ellos ya instalado por cuestiones profesionales en Capital Federal. Hipnótica es una propuesta de canciones bellas, melodías amigables y letras reflexivas que fueron pioneros en el movimiento pop indie en la provincia de Córdoba. Así, dejé mi sol desparramado en tu piel. Y es tan suave. Así, solté mi luz y estoy perdiendo mi poder. Me viene. Hernán Ortiz visitó los estudios de Mestiza Rock y allí nos contó que se han dado el gusto para este disco de armar una especie de Dream Team de músicos para la grabación, que tiene un año y medio de trabajo entre la composición, los arreglos y la producción. O sea, hasta el disco anterior mixto fue todo full nosotros dos y obviamente siempre con gente colaborando, o sea, nuestras bandas que nos han apoyado siempre, digo, y managers que eran amigos que se copaban en acomodarnos un poco el quilombo, pero nosotros muy atrás de todo. Y ahora desde el año pasado estamos con un equipo bastante grande, lo cual nos permitió esto de decir, bueno, nos podemos poner a hacer un disco como Dios manda, digamos, como nunca pudimos, ¿viste? Siempre era como el horario del estudio que era más barato. Tampoco ningún delirio, digo, pero sí el hecho de poder abocarnos a decir, vamos a hacer un disco bien. Entonces le dimos el tiempo a las canciones, tuvimos como un año y medio componiendo y yendo y viniendo y tal, y hasta que llegó el momento, digo, y pudimos ir a un estudio como corresponde, o sea, o más, inclusive, digo, un estudio a todo culo, con los músicos que nosotros quisimos, Ya se viene un gran disco, tiene una tira. El mejor hasta ahora, sin duda, sin duda. Los músicos que tocan son nuestro, como nuestro, nuestra paja de alguna forma. Es re difícil también eso, estar tanto tiempo como en la cueva de alguna manera. Es medio suicida para con la carrera, viste, como que hoy en día, por lo menos si estás haciendo algo que todavía no puedo mostrar, tenés que tener algo para mostrar en el mientras tanto. Pero a la vez, digo, nosotros venimos de otra generación, digo, las redes fueron apareciendo con nosotros ya laburando de alguna manera, y nada, es como que tratamos de tener un balance ahí, viste, o sea, no nos sale la de full influencer y, claro, y estar ahí como al mango en esa. También entendemos que no podemos tener una carrera y vender entradas y que más gente escuche nuestra música si no tenemos presencia en las redes sociales, o sea, también somos conscientes de eso. Entonces estamos ahí como en un péndulo entre esos dos mundos, digamos, pero eso, y también eso te genera mucha ansiedad, pero a la vez estuvo muy bien esta vez poder tener el disco entero mucho tiempo, terminadísimo ya final, mucho tiempo antes de empezar a mostrarlo, porque eso fue pensado así. En realidad pusieron el equipo, que es muy grande, digamos, son muchas personas, dijeron, bueno, esta fecha, y era medio delirante, y nosotros como somos unos loquitos de, y estábamos muy enfocados en el laburo y tal, llegamos. El disco ya está grabado, los videos de todas las canciones ya están editados, pero verá a la luz en octubre, aunque ya se conocen 3 simples que están disponibles en todas las plataformas digitales e incluyen una producción audiovisual. El último lanzamiento se dio hace horas, la canción se llama Otra Vez, es lo nuevo de Hipnótica. Ya lo sé, lo entendí, a vos no te pasa igual. Con la obsesión por sonar de la mejor manera posible y un equipo de producción montado en capital, el dúo intentará en este nuevo disco hacer pie donde atiende Dios para amplificar su llegada. Hay algo real de que ya no es necesario con internet, con todas las redes sociales y las posibilidades de uno con un celular por ahí gestionarse sus ideas, qué sé yo, uno puede tener un estudio en su casa, grabarse, subir a Spotify, todo desde el lugar del mundo o del país en el que esté. De todas maneras, hay algo que pasa en Capital todavía, yo siento, que sigue siendo como para entrar en cierta agenda nacional, si se quiere, tiene que pasar allá, ¿viste? No sé, nosotros no, nos ha pasado, tenemos como 15 años de carrera ya y hemos ido a tocar un montón y es como, vos podés hacer, por decirte, un quality en Córdoba, un estudio de teatro sold out, lo que sea, y todo bien, pero digo, como no se entera todo el mundo. En cambio, vos haces un Niceto lleno en Buenos Aires, uh-huh. y eso tiene como una especie de rebote, inclusive en nuestro lugar natal, digo, ¿viste? Como que tiene otro peso hacerlo allá, de alguna manera. Y nada, por eso también nosotros hemos viajado tanto y le hemos dado tanta bola en estar presentes también en la escena de Capital, porque todavía hay algo de eso de que hay que hacerla allá también. Seguro que hay proyectos de pibe que desde su computadora pueden saltar afuera, incluso de Argentina, ¿viste? Que pasa también. Pero el camino más normal para mí todavía implica ese paso. Hernán Ortiz nos relató además algunos detalles de la producción de este nuevo disco. Justamente de este disco vamos a escuchar Desprogramado, una canción que tiene meses de vida. Hicimos como una especie de peli de todo el disco. Ajá. Perdón. Filmamos, o sea, un visualizer, un video por canción. Es como que tuvimos esta idea de hacer un casting, digamos, que en el cual hay como consignas diferentes por canción. Hay algunas que son más potentes, más solemnes, si se quiere, y hay otras que son divertidas y tal. Y bueno, eso tiene todo un recorrido que después cuando saca el disco completo lo van a poder ver así. Que lo pienso mejor, creo que perdí la razón. Hay algo adentro que se rompió, no pude evitarlo. Soy el mismo que tenía el control, pero me encuentro en otra versión. Quedé desprogramado. Amor, estoy perdiendo un poco la cabeza y me da miedo no tener certezas. Es lo peor. Amor, es este mundo loco dado vuelta. No hablé, me ahogué y aún no me doy cuenta. Cuando pasó. Ey, te estoy hablando desde un rincón. Hace días no veo el sol. Caí en un loop interminable y aunque trato no puedo salir. Quiero dar consejos que no puedo aplicar. Por más que no me deje ayudar, quédate a mi lado. Amor, estoy perdiendo un poco la cabeza y me da miedo no tener certezas. Es lo peor. Al músico Hernán Ortiz en su visita a Mestiza Rock, presentando lo que va a ser el próximo disco de Hipnótica. Para cerrar el informe, vamos a escuchar una canción que tiene unos años, se llama Ciudad y tiene la colaboración de Chiara Paravicini en la voz. lo verás. Pienso en que no estás, te fuiste alejando. Una más, no puedo parar. No quiero esta ciudad si no estás vos. ¿Dónde iremos a parar si el lugar no existe más? Dolerá, temblarás. Es una procesión que va por dentro. Y al final del final, lo que nos pasó es solo nuestro. Todo lo que hicimos mal volvería a hacerlo igual. Nos vestimos sin hablar, sin avisar que estábamos huyendo. Lo volvemos a intentar, el tiempo lo dirá. Ahora no es momento, pero al menos lo intento. ¿Cuántos días más sobra? Sabemos que nos hace mal seguir dándole vueltas. Nos acercamos al final y sé que olerá muy en cámara lenta. Todo lo que hicimos bien queda escrito en mi piel. Nos vestimos. Mestiza Rock Río Tercero, para el que suene de Farco. Producción, edición y aquí en la voz, Alexis Sorda. Estás escuchando Que Suene, una producción federal de las radios que integran Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estás escuchando Aire Comunitario, estás descubriendo música junto al Que Suene Farco, este programa que continúa. Pasábamos por Río Tercero, Córdoba, y ahora nos vamos para Mina Clavero, Tras la Sierra, donde FM Achala 98.9, Radio Comunitaria, nos trae a Lucio Pérez. Estamos en FM Achala 98.9, en Mina Clavero, Tras la Sierra, y nos encontramos con Lucio Pérez de Berti, del dúo Transmutando. No nos olvidemos de agradecer al Foro Argentino de Radios Comunitarias y de este programa que se llama Que Suene. Bueno, Lucio, contanos de qué va el proyecto. Bueno, en principio yo soy uno de los dos integrantes del conjunto que pasamos a nombrar dúo Transmutando. En este momento estoy yo solo porque mi compañera vive un poquito más lejos y en esta ocasión para la entrevista acordamos que yo me acercaría para hacer la entrevista, y como tenemos un poco de material grabado, vamos a utilizar ese material para que conozcan un poco de nuestra música. Mi compañera se llama Débora Barberis y vive en Las Rosas, son más de 30 kilómetros de distancia de acá, entonces por eso yo estoy acá. Bueno, pero igual se juntan regularmente, sí. Ensayan y... Sí. Nosotros tenemos ensayos regulares, ya tocamos hace un tiempito. Pero bueno, en esta ocasión por la entrevista me arrimé yo y bueno, van a escuchar un poquito del material que tenemos grabado. Bueno, ¿qué vamos a escuchar? Como primera canción pensábamos pasar una samba tradicional, una samba del Cuchi Leguizamón, Gustavo Cuchi Leguizamón, uno de nuestros grandes compositores referentes del folclore argentino, que se llama Samba del Laurel. Celebrar el día, porque por lo menos acá estamos de vuelta con Lucio, de Dúo Transmutando. ¿Y qué estamos escuchando de fondo? Contanos, Lucio. Bueno, recién sonó la Zamba de Laurel y ahora estamos escuchando El Gatito de las Penas, un gato de composición de Raúl Carnota, otro de nuestros grandes, grandes referentes del folclore argentino también. Por ahora el Dúo Transmutando se está basando en estilo folclórico argentino, pero también tenemos preparados algunos tangos. Alguna ocasión participamos en un evento en el que era más para toda la familia y no solo folclórico para bailar, porque hemos participado en peñas bien bailables, pero hemos tocado algunos temas de rock nacional, de los 90s, actuales. Así que un poco el dúo busca también romper ciertas fronteras y no dejarse limitar por un género, por un estilo específico. ¿Y están tocando ahora en vivo? ¿Están habiendo fechas? Siempre tocamos. Con Débora estamos desde enero del año pasado, 2023. En una ocasión bueno, ella me había escuchado en vivo con otro conjunto, consiguió mi teléfono, nos encontramos y empezamos a ensayar. Y durante el año pasado estuvimos ensayando a la distancia porque nosotros estamos acá en Mina Clavero, provincia de Córdoba, pero ella es oriunda de Santa Fe y por cuestiones de la vida tuvo que irse de vuelta para allá. Y venía una semana al mes, desde, no me acuerdo, de abril, mayo del año pasado hasta diciembre en esa rutina. Y entonces cuando venía esa semana metíamos un ensayo y de esa manera mantuvimos el repertorio que habíamos armado cuando estuvimos en el verano. Así que con ese repertorio tocamos todo el verano pasado, que acá en esta zona muy turística siempre aprovechamos para tocar. Y actualmente el invierno, para los que conocen acá en Tras la Sierra, esta zona del Valle Tras la Sierra de Córdoba, el frío siempre hace que el movimiento sea menor, que se aplaque un poco el tema de las presentaciones y demás. Así que por lo pronto. Pero es bueno para ponerse a componer, igual, ahí o a grabar. Aprovechamos justamente para siempre desarrollar repertorio y mantener lo que ya tenemos, que eso es importante. Y sí, siempre tenemos un ensayito, a veces cada 15 días, a veces cada 3 semanas, pero ensayamos y preparamos temas nuevos y estamos en contacto siempre. ¿Y dónde podemos escucharlo? El dúo tiene como material para conocer lo que hacemos un demito de 5 temas que grabamos de manera amateur, por decirlo así, para tener algo de difusión en una plataforma que se llama SoundCloud. Y bueno, ponen en SoundCloud, en Google va a salir SoundCloud, entran y nos buscan como Dúo Transmutando. Y después tenemos un canal de YouTube donde también tenemos varias filmaciones de conciertos en vivo y algo del material grabado con una mezcla de imágenes y fotos nuestras. Bueno, Lucio, y ahora decime qué vamos a escuchar ahora. Bueno, pensaba escuchar, ya que hicimos samba y escuchamos un gatito, vamos a escuchar una chacarera del expediente, también de Gustavo Cuchi Leguizamón. Al principio elegimos muchos temas del Cuchi, después dijimos busquemos otros compositores, así que bueno, en este caso chacarera del expediente. Sale libre, tendrá que dormir parado. esos que no tienen nada, esos que amasan millones, esos que amasan millones, tienen la casa rosada. Bueno, Luce, contanos un poco sobre el tema que acabamos de escuchar. Bueno, Chacarera del Expediente, para el que sabe un poquito de la historia de Gustavo, voy a hacer simplemente mención de pequeños detalles para no extendernos. Cuchi Leguizamón estudió abogacía y cuando más o menos estaba terminando la carrera se dio cuenta que no era lo que quería, no era lo que le gustaba, empezó a notar cosas desagradables en el ambiente y como algo así como una especie de protesta o declaración, compuso la Chacarera del Expediente, que habla sobre situaciones que vive un personaje, en ese relato, digamos, en el que la justicia no funciona como él espera y todo se da vuelta. Y esto estamos hablando ya, tiene más de como 30 años o más esa composición y sigue pareciendo actual. Así que un poco la Chacarera del Expediente viene a relatar un poco eso. Esa composición, digamos, ese arreglo, el dúo Transmutando buscó también poner un poco de impronta personal. Ahí yo en la guitarra hago mucho de lo que es técnica de arpegio, saliendo un poco del acompañamiento tradicional del folclore. Es más, casi en ningún momento rasgueo en el arreglo de esa, solamente rasgueo en los finales, en los estribillos finales, pero en el transcurso hay mucho de lo que llamamos, en el rock se le llama riffs o ritmos bien folclóricos, con esencia folclórica, pero con juegos que trabajan la esencia rítmica de la chacarera, pero sin ir al acompañamiento clásico tradicional y sin por eso dejar de ser una chacarera 100% bailable, que es un poco lo que buscamos como estilo personal del dúo, no atarnos a una cuestión puramente peñera o festivalera, pero no perder tampoco una esencia popular como para que alguien al escucharnos no le despierte esta necesidad de pararse y juntarse con su pareja a bailar los temas que tocamos. Así que un poco la búsqueda es, en la mayoría de los temas que elegimos, de los arreglos, como los arreglamos nosotros en el dúo, buscan justamente eso, ser totalmente bailables en la mayoría de los temas que elegimos y tener un estilo salido un poco del formato tradicional o el uso de la mayoría de los músicos que tocan en peñas y demás. Transmutan completamente. Sí, sí. El nombre surge más por una cuestión personal más que del estilo. Más que nada porque ambos, tanto Débora como yo, a lo largo de nuestras vidas hemos ido convirtiéndonos y reconvirtiéndonos y encontrando distintas maneras, distintas formas. Y entonces el estilo del conjunto tiene un poco que ver con lo que uno aprende a lo largo de la vida. Transmutar, cambiar y mutar y transformarse y evolucionar. Y la música es el motor hermoso para que suceda. Sí, sí, sí. Eso viene con nosotros desde la infancia en ambos casos. Bueno, obviamente quiero agradecer muchísimo y Débora, que no está presente, pero agradece conmigo la posibilidad que nos brinda el programa Que Suene de Farco, del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y a todos tantos artistas independientes que estamos en estos pequeños pueblitos de distintas partes del país y nos permite difundir nuestro arte, que es lo que amamos. Así que siempre agradecemos estas posibilidades que nos brindan las radios y que hay que mantener vigente muchísimos, muchísimos años más. Bueno, Lucio, y bueno, un placer haberte tenido acá. Decime con qué nos deleitas con este último tema. Bueno, nos despedimos con una última zambita, que siempre me gusta el arreglo a dúos que quedó en el estribillo. Vamos a hacer La Pomeña como último tema y bueno, vuelvo a agradecer esta oportunidad. Pisando la luna. porque te roba neurona. Nueve, Radio Achala. El sonido de las ideas. Estás escuchando Que Suene, una hora de música federal compartida por las radios de Farco desde diversos puntos de todo el país. Y llegando al final de este capítulo, nos vamos para Rosario, Santa Fe, donde Radio Aire Libre nos presenta a la banda Los Otros. Buenas, amigas y amigos. De nuevo Milhouse desde Rosario, de Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3. Volvemos de nuevo en esta nueva emisión de Que Suene, para poder presentar a una banda de aquí de la ciudad que se llama Los Otros. Esta banda nació con integrantes de otra banda que ya había pasado por la escena del rock local. Los Otros está formada por Damián Díaz, Quique Ciancio, Matías López, Ramiro Caire y Alan Jones. Esta banda se formó en plena pandemia. Además, tienen una forma muy particular de sus ensayos y de generar sus composiciones. Por ejemplo, la distancia no impide que puedan ensayar y gracias a la tecnología pueden conectarse por algunas plataformas y así darle forma a lo que aman, que es la música. En 2023 graban su primer disco llamado El Fango del Buen Mediocre, disco que contiene 11 canciones. Y recientemente esta banda grabó su segundo disco llamado La Falacia del Barquero, material que contiene 7 canciones. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con Matías López, parte de Los Otros. Una de las cosas que nos compartió fue, por un lado, quiénes son Los Otros y por otro, cómo arrancó esta banda que llega de esta manera a Que Suene. Bien, Los Otros sos vos, soy yo, la persona que pasa caminando. Los Otros es la gente común. No sé si la gente de bien. Que está bueno hacer esa diferencia. Últimamente está que lo entienda quien quiera. Las letras basan de eso, básicamente de lo que nos cuesta, de lo que logramos, de nuestras fragilidades, de nuestra potencia, cosas muy comunes, denuncias. Esos somos Los Otros. Me parece que no hay mucho más, es cuando te levantás a la mañana a pelearla y a través de la historia, digamos, porque sucede lo mismo. Los otros, a ver, creo que es, arrancó siempre. No hay un tiempo. A lo mejor se puede decir en la pandemia, a través de la manera virtual, encontrando, teniendo la necesidad de seguir generando música, seguir encontrándonos. Bueno, uno en cada pueblo, y esto de la ventaja de lo virtual nos pudo juntar y empezó con una idea, con un saludo, con estar más cerca entre nosotros. Y bueno, empezamos con el primer disco, que es El Fango del Buen Mediocre, y ahora presentando La Falacia del Barquero. Escuchábamos a Los Otros con el tema El Viento del Molino, de su primer disco, El Fango del Buen Mediocre, del año 2023. Si bien esta banda editó su primer disco el año pasado, este año vuelven con un segundo material de 7 canciones llamada La Falacia del Barquero, y una de las cosas que le preguntábamos a Matías era cómo los encuentra como banda este nuevo disco que acaban de presentar aquí en la ciudad. Y esto nos decía... Nos encuentra trabajando, mirá, una anécdota así de puertas adentro. Nosotros, bueno, Marquitos de Princio es que nos masterizó el primer y segundo disco, gran ingeniero de sonido, Marquitos. Nos llega el material y nos llegó a lo mejor un lunes, y el martes estábamos proponiendo canciones nuevas. O sea, es una banda que, por suerte, hay mucha producción. entonces ya se van guardando, se van escuchando, se van viendo en qué tonalidad, en qué tempo, se está laburando. Con respecto al recital, nos encuentra muy bien, nos encuentra muy, muy juntos, muy unidos, que eso también hace a la banda, no solamente acordes o una distorsión o un golpe de bata. Nos encuentra aprendiendo cuándo decir no, aprendiendo cuándo decir, a cuándo tiene que crecer, a cuándo hay que callar. Nos encuentra más grandes y sonando de puta madre. Y con muchas ganas de tocar. Tocamos con amigos, entonces viene muy lindo, muy bueno. Venimos bien. Escuchábamos a Los Otros con el tema La belleza del final, del disco La falacia del barquero, editado este 2024. Bueno, amigas y amigos, y así pasaba porque suene la banda Los Otros de aquí de la ciudad de Rosario. Soy Milhouse, de Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3. Les dejo un gran gran abrazo y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Ha pasado una hora de música aproximadamente, está pasando, estamos llegando al final de esta edición que, como les decimos, séptima temporada, 7 años al aire, que suene Farco. Este programa pueden encontrar en Instagram, que suene Farco, a las distintas ediciones con sus proyectos etiquetados y sus radios, sino también en las páginas del Foro Argentino de Radios Comunitarias, que seguramente ya conocen, y si no conocen, les recordamos siempre, métanse, no solo está esta cuestión musical que les traemos en este rato, sino todos los informes diarios, semanales, el Expreso Farco, los informativos que dos veces al día también van compartiendo lo que ocurre en el país y ocurre también música, así que por eso estamos cumpliendo esa faceta desde este espacio. Acá Seba Lino desde Radio Estación Sur, La Plata, Buenos Aires, saludando a Damián Mole también desde La Plata, Buenos Aires, pero Radio Futura, otra radio compañera en este espacio. Mole. Y hasta aquí el que suene de esta semana. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Les saluda desde acá, desde Radio Futura, La Plata, Damián Mole. Un placer haber compartido esta hora de música federal con todos ustedes. Nos retiramos escuchando otro poco de La Renga. Seguramente conozcan esta banda, tiene largas décadas de recorrido, discos, canciones conocida. Esta es la canción Alejado de la Red, que es parte del disco que lleva el mismo nombre. Con eso nos vamos. Un abrazo grande, Seba. Nos encontramos la próxima semana. Chao. Hasta la próxima. Que suene es una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la coordinación y voces de Seba Lino de Radio Estación Sur, La Plata, y Damián Mole de Radio Futura, La Plata. Locución, Belén Musacchio de Radio Panamericana, Huerta Grande.